nombre como Cama Loca, tan relacionado con el sectorismo, se puede hacer el oyente una idea de la música que hace esta formación. Cama Loca surge como un proyecto conjunto de músicos suecos y daneses, y la grabación de su único disco se realiza en el año 2013. Esta grabación tuvo lugar en los estudios suecos Silence, míticos por su estrecha relación con el prog de dicho país. En Cama Loca, los temas cantados son cautivadores cuentos de misterio y fantasía, mientras que los temas instrumentales son hipnóticos, todos interpretados por músicos capaces de conjugar el poder de su interpretación a la cuasi reverencia de que son capaces de crear una música grandiosa. Aunque esta definición de lo que hace el grupo pueda parecer un poco excesiva, es cierto que su música no deja indiferente al oyente, sobre todo a los amantes de los grupos como Kenneth Hafse o Agusa. Formado por multitud de músicos, todos ellos relacionados con el folk y el progresivo sueco y danés, sobre todo gente como Tobias Peterson, fue miembro de Agusa. Además, llama la atención la colaboración del dueño de Silence, el mítico productor del sello sueco Anders Lind. En definitiva, Cama Loca es un super proyecto musical que está a la altura de las expectativas de los amantes de la psicodelia folk rock. El disco, ya decidimos, grabado en el 2013, lo publicó Comum 2, pero también puede ser encontrado en Record Heaven. Hoy, en los Pro de Estratosferia, el disco homónimo del año 2013 de Cama Loca. glimmede hver øje. Øje stig, siger blik.